Días sin huella. Aquí estamos otra tarde más de martes desde Días sin Huella. Si la semana pasada nos tocó despedir a Lou Reed, el que fuera considerado uno de los padres del rock, hoy nos toca homenajear al señor Lynn Gray, otro grande, uno de los padrinos del power chord, de lo que sería luego el punk. Se le atribuyen muchas paternidades, pero bueno, vamos a dejar paso a su música y hablaremos un poco luego de lo que fue la vida de este auténtico maestro de la guitarra del siglo XX. Pues aquí teníamos a Lynn Grey con su tema más característico, este Rumble, interpretado en directo en el 97, incluido en el que sería su último disco de estudio en el 2000, titulado Barbed Wire. Y pues, ¿qué vamos a decir de Lynn Grey? Incluido por Rolling Stone como en la lista de los 100 mejores guitarristas de todo el siglo XX, en concreto en el número 67. Y bueno, hace unos días se conoció que está nominado para estar en el Hall of Fame del Rock and Roll de 2014, así que si a alguno os interesa podéis votar por este padre, de uno de los padres del rock and roll, que se nos fue hace 8 años en Dinamarca. Falleció junto a su esposa, que era danesa. Él acabó sus días allí viviendo en una de las islas bohemias de Copenhague. Y bueno, Lynn Grey estuvo en activo nada menos que casi 7 décadas, lo que tanto una trayectoria larga donde las haya. Fue pionero de la distorsión en el rock, padrino o padre del sonido fast, con este tema que escuchamos, este Rumble, una versión muy tardía del Rumble original, pero que marcó a toda una generación. De hecho, bueno, el líder de los Who, el señor Peter Townshend, dijo que el rey para él era Lynn Grey, no Elvis, como muchos lo tienen en cuenta, y que si no hubiera sido por Rumble, él nunca se hubiera acercado a una guitarra. Esto también, bueno, lo dijeron muchos a lo largo de los años, entre ellos Iggy Pop también lo consideró una de sus máximas influencias, Jeff Beck, el guitarrista de los Yardbirds, Jimmy Page también, y en general, bueno, una influencia fundamental para lo que sería el rockabilly, el garaje, el punk rock y el grunge de los 60 en adelante. Bueno, pues su mayor éxito sin duda era este Rumble que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a hablar un poco de la infancia del señor Frederick Lincoln Grey Jr., que nació un 2 de mayo del 29 en Carolina del Norte, en Dan. Curiosamente, bueno, este Lynn Grey tenía sangre Soyen, era indio, en 3/4 partes, ya que, bueno, los padres eran de raíces indias y predicadores. El Lynn Grey en su familia, bueno, procedía del estrato más humilde. De hecho, él comentó al respecto que si Elvis salió de la beneficencia, él salía de más abajo. Ya a los 8 años empezó a tocar. Le apadrinó un músico de color apodado Hambone, que viajaba con un circo y fue quien le enseñó los sonidos básicos del blues, que él tocaba con una destartalada guitarra Mabel. Después la familia de Grey se mudó a Arizona y a los 13 años se volvió a trasladar a Portsmouth, Virginia, donde pasaría pues los primeros años de su carrera musical. Estaría muy, muy influenciado, incluso uno de sus mentores también sería Sheriff T. Davis, ese compositor que nos dejó el famoso bebop Alula, y Tex Ritter, que también amplió sus conocimientos musicales. Bueno, la carrera artística ya más seria de Lynn Grey empezó a principios de la década de los 40, cuando fundó lo que sería su primera banda junto a sus hermanos, el batería Duke y Vernon Grey, que luego desarrollaría una carrera también en solitario, que haría de vocal en esta banda primigenia, y el bajista Shorty Orton, que bueno, la banda en un primer momento se llamó Lucky Grey y los Lazy Pin Wranglers, está esto complicado de pronunciar, y luego pasarían a ser los Lucky Grey and the Palomino Ranch Hands. Bueno, la banda se hizo popular en la zona de Virginia, tocaba básicamente lo que era un sonido de Western Swing, es decir, un tanto acelerado, sí que es cierto, para lo que era normal en su época, pero bueno, según Lynn Grey, tocábamos rock and roll 10 años antes de que se llamara así. O sea que el estilo agresivo ya de lo que sería la carrera de Grey más adelante se dejaba notar en estos primeros momentos. Bueno, vamos a poner ahora, para romper un poco este inicio tan hablador, dos temas de los tres que la banda grabó en el 56 para lo que sería su primer sello, el Stardate Records. Los temas en cuestión son el Hillbilly Wolf y el Got Another Baby. Están recogidos en un recopilatorio de Norton. en vinilo. Norton es uno de los sellos que, gracias a los de, que podemos rescatar lo que es los comienzos de Lynn Grey. Hay muchos singles perdidos de esta época. Y bueno, os dejamos entonces con estos dos temas, el High Billy Wolf y el Got Another Baby, en la mesa de vinilo. Ahí van. Sharpest hillbilly wolf that ever hit this town. You've heard my song, I'm sure you will agree. You've heard my song, I'm sure you will agree. To be a hillbilly wolf, you gotta be just like me. Things unchanged now. Listen while I tell you what to do. Now I don't care no more. I don't care no more. You can go on home. No, won't you knock it at my door? I've got another baby. I'm all through with you. I've got another baby. I'm all through with you. Treat you right and spend my money on you every night. I used to treat you right and spend my money on you every night. Won't be missing your kissing, don't want you in my sight. Cause I don't care no more, I don't care no more. You can go on home, no, won't you knock it at my door? I've got another baby. I'm all through with you. I've got another baby. I'm all through with you. I've got another baby. I'm all through with you. Pues como decíamos, en sus inicios tocaban esta especie de rockabilly unida a un estilo western swing. de un modo ya más acelerado de lo que era normal para sus años. Y bueno, esto nos habíamos ido hasta 1956, cuando grabaron para, como decía, para el sello Stardy Records, estos dos temas, el High Billy Wolf y el Got Another Baby. Hay un tercero, pero es el Teenage Cutie, que no creo que guste demasiado, es demasiado blando. Bueno, volvemos 3 años atrás para revisionar un poco la vida de Lynn Gray, que sí que es cierto, como se comentaba por aquí atrás, que llevó una vida bastante bastante especial, naciendo en lo que era casi una reserva india y muriendo en Copenhague, nada más y nada menos. Así que tuvo su trayectoria. Y bueno, Lynn Gray en los años, 3 años atrás, en 1953, pues ya recibía lecciones de Jimmy Dean, que es un cantante, actor y importante sobre todo dentro del country, que vamos a escuchar luego su Big Daddy John, que es el gran éxito que tendría en 1961, casi 8 años más tarde de lo que estamos hablando ahora. Y bueno, recibió pues eso, lecciones de Jimmy Dean, de Chick Webb, y llegó incluso a tocar en el memorial celebrado a Hank Williams, el gran guitarrista norteamericano, que se celebró en 1953. Luego sería llamado a filas por el gobierno norteamericano, y el señor Gray pues le tocó hacer el petate y marcharse a la guerra de Corea, donde bueno, sobrevivió, pero contrajo tuberculosis, que no se la detectaron hasta que volvió de nuevo a tierras de Estados Unidos, y bueno, se instaló con su familia en el área de Washington, donde desarrollaría su carrera en los años posteriores, en el 55, y a raíz de esta tuberculosis le tuvieron que extirpar lo que era una parte del pulmón, y aconsejado por los médicos, Lynn Gray tuvo que rechazar lo que era una de sus máximas aspiraciones, que era cantar como Elvis. Así que concentró todo su potencial en el mundo de la guitarra, y el resultado, la verdad, que increíble, un genio. Bueno, pues como decíamos, vamos a escuchar este Big Daddy John de una de sus primeros mentores, el señor Jimmy Dean. Y ahí vamos con este tema de Jimmy Dean titulado Big Daddy John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John, Big John. Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought that they'd breathed their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John. Big John, Big John, Big Bad John. And with all of his strength he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above," and 20 men scrambled from a would-be grave. And now there's only one left down there to save, Big John. With jacks and timbers they started back down. Then came that rumble way down in the ground, and that smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John. Big Bad John. Big John. Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John. Big John. Big John. Big bad John. Big John. Pues aquí sonaba este Big John, Big Bad John del señor Jimmy Dean. Y bueno, seguimos con lo que nos ocupa, que es Lynn Grey junto a su banda, que como decíamos ahora estaban apodados Lucky Grey y los Palomino Ranch. Y bueno, en torno al 57, el que era vocalista de la banda, el hermano de Grey, el señor Vern Grey, abandonó el grupo. Bueno, se quedó como manager y empezó una carrera en solitario. Interpretando temas conocidos con éxitos locales, llegó a grabar para un par de sellos de la región. Y bueno, el grupo quedó entonces siendo ya un power trio al estilo de lo que haría Jimi Hendrix o Cream dos lustros después, casi, o sea que casi nada, estos pioneros. Link pasó a la guitarra y a hacer algunas voces, Duke quedó a la batería y Shorty al bajo, o sea que se mantuvo todo un poco como estaba, salvo que Vern abandonó el papel de vocalista y se pasó al productor manager. Y bueno, pues ya en esta época tenían ya fama de montar sus tarumbas por ahí, sus líos, el trío montaba unos cirios bastante, bastante acojonantes, sobre todo por el estilo agresivo de Lynn Grey y de Duke, que a las baquetas también era un tigre de presa. Y bueno, dos años después se rebautizaron ya como Lynn Grey and the Raymen, y un nombre que ya quedaría para largo. Empezaron a patearse el circuito de Washington, a tocar en bares como el Styx, el Race Bar y el Orthax, entre otros. Y fue cuando les fichó pues lo que era Mill Grant, que era una versión de Dick Clark, que era uno de las máximas personalidades de la televisión en Estados Unidos, tenía varios shows, y bueno, el señor Mill Grant pues era a nivel de Washington lo emulaba un poco dentro de lo que se podía y te dirigía a sus propios espacios musicales en el local, en la cadena local número 5 de Washington. Y Grant también les abrió un poco la puerta al circuito musical de la región. Tuvieron incluso el honor de ejercer como banda de acompañamiento para artistas como Fats Domino y Ricky Nelson. Y fue durante una actuación en Fredericksburg, en Virginia, cuando surgió el primer tema que escuchamos en este programa, que era el Rumble, en su versión inicial. Y todo surgió, pues sí, a raíz de este concierto en Virginia, cuando el señor Grant les pidió que tocaran The Stroll, un éxito de aquellos días de los Diamonds, para apaciguar pues una pelea que se produjo entre el público. Lynn no sabía tocar el tema, así que improvisó sobre lo que era el ritmo de batería que tocaba su hermano y de ahí surgieron el célebre tema, que en un principio no se titularía Rumble sino Oddball, luego vamos a contar por qué. Y aparte de apaciguar la pelea entre el público, lo que ocurrió esa noche es que el tema tuvo un éxito brutal. Fue un instrumental que aquella noche sonó 4 veces, casi prácticamente seguidas, y a partir de ese momento comenzó lo que es la leyenda de este tema, que es uno de los instrumentales dentro de la historia del rock and roll más conocidos y básicos para toda la estela posterior. Vamos a hacer sonar de todas formas lo que tendría que haber sido en aquel concierto la canción que les pidió el señor Grant, que era este The Stroll de los Diamonds. Así tenemos una idea de lo que se les pedía para el concierto y de lo que acabó surgiendo. Allá va, esto es The Diamonds, The Stroll. Come, let's stroll across the floor. Come, let's stroll across the floor. Now turn around, baby, let's stroll once more. Feel so good. good. Take me by my hand. I feel so good. Take me by my hand. And let's go strolling in wonderland. Strolling, oh yeah. Strolling, rock and roll. Este era el Stroll On de los Diamonds, que era lo que tenía que haber sonado en aquel concierto y no lo que el señor Gray improvisó y que luego se convertiría en una leyenda del instrumental del rock and roll de todos los tiempos, como es Rumble. Bueno, vamos a contar un poco cómo, a partir de ese concierto, cómo se produjo el tema. Bueno, era evidente que aquello era algo nuevo, distinto y atrayente hasta entonces. Vernon Gray decidió registrar una maqueta con aquella canción que había triunfado en aquel concierto, y para intentar reproducir el impactante efecto sonoro de la canción, Link tuvo una idea que luego resultaría clave, que fue agujerear con un lápiz los altavoces del amplificador, y de esta manera nació lo que luego se conoce como el efecto Fast Tone. Bueno, el nombre original del tema era Outball, como dijimos, pero la maqueta fue enviada a Archie Bleyer, que era el dueño de la discográfica Cadence, que estaba pegando bastante fuerte con la banda Los Everly Brothers, también bastante conocidos. Increíblemente, el señor Bleyer, pues este tema de Outball no le impresionó casi nada, pero a la hija adolescente sí, que estaba literalmente loca con aquella canción, no paraba de escucharla. Y bueno, el padre decidió hacer caso a la hija, y como esta también decía que le recordaba un poco a la película que había salido por aquellos años, West Side Story, el padre decidió cambiar el título por Rumble, que literalmente se titula como pelea, trifulca, movida. El tema se registró en 1958, el día de San Patricio, en una grabadora Grundig de una única pista, un mid-tempo de estructura ciertamente Stroll, con un trabajo de guitarra imponente, y se convirtió poco después en lo que sería el mayor éxito del sello Cadence de toda su historia, exceptuando, pues como decíamos, los hits de los Everly Brothers. Bueno, pues fue un auténtico bombazo a nivel nacional. Se vendió 1 millón de singles, y eso ya es parte de la historia, pero nosotros vamos a escuchar este Rumble de Link Gray, su tema más conocido, por lo que ganó toda la fama casi hasta ese momento, y ahí vamos con la versión primigenia de Link Gray y su Rumble. We'll be right back. Pues aquí tenemos esta instrumental, es parte de la historia del rock and roll, Rumble, que como decíamos llegó a vender en su momento 1 millón de copias, se situó en el número 16 del top 20 de la lista de éxitos durante 14 semanas en este año, en el 58, y luego a raíz de esto surgirían una serie de temas recurrentes de la canción. La que más me ha gustado, así las que he oído por delante del Twist Rumble de Ronnie Kay y el Rumble Tumble de Madman, ha sido la de Kip Taylor, también otro rockero de galones, que es el Rumble Rock y que va a sonar ahora. Ahí va. Bueno, pues Rumble generaba, según los promotores de las radios y algunos señores de miras estrechas, generaba mucha violencia, por lo que estuvo prohibida en varios circuitos regionales durante bastante tiempo, y esto provocó que el sello que tenía editado a Lingray, que era Cadence, pues decidiera callarlo durante casi un año, que se negó a seguir publicando singles de Lingray, y esta puñalada pues le valió eso, un año entero sin poder grabar nada a Lingray, pues bueno, un año desaprovechado, bueno, no del todo, porque los temas quedarían para más adelante. Sería el sello Epic el que publicaría el siguiente single de Lingray junto con sus hermanos, que es otro instrumental bastante duro, este Rawhide, un poderoso riff de los que hacen escuela y que alcanzaría el puesto 23 en listas, pero que bueno, ya no se aprovecharía del impacto que tuvo en su momento Rumble, porque lo que era el efecto se había enfriado bastante, pero bueno, sigue siendo una de los temas referentes para aquellos moteros de chupa de cuero de los 60. Ahí va a sonar este Rawhide de 1959. Croy tenía en la recámara bastantes instrumentales que no pudieron ser editados por Cadence y que sería Epic la encargada de sacarlos adelante. La mayoría no alcanzaron las listas nacionales, pero funcionaron bien a nivel regional y nos dejaron joyas como el Comanche y el Slinky, que son precursores del garaje punk de finales de los 60. Dos temazos en toda regla que vamos a escuchar a continuación y que recordemos que editó el sello Epic. Tenéis también un recopilatorio que reúne lo que Epic grabó con Lee Gray. Y allá van a sonar Comanche y Slinky de manera encadenada en esta tarde de rock instrumental en honor a Lee Gray desde Radio Cuca. todo este material casi queda recogido en el primer LP que grabaron Link Wray y los Wray Men para Epic en el 60. Un disco casi redondo del rock instrumental y que tiene un par de temas cantados como es Mary Ann, un blues, y Ain't That Loving You Baby, una versión de Jimmy Reed que vamos a escuchar. El resto pues retaila instrumental de con mano de hierro del señor Wray. También escucharemos Rumble, pero esta vez sin U, Rumble con A, que es otra versión que decidió sacar Epic para intentar retomar el éxito del 58. Y el Rumble Mambo, una versión en tono de saxo jazz instrumental del Rumble original. Pues vamos a escuchar primero Mary Ann y I'm That Loving You Baby, estas dos versiones cantadas de lo que sería el primer LP de Link Wray and the Raymen para Epic en el 60. Ahí va, Mary Ann. I say, hey, Mary Ann. I say, baby, don't you know? Hey, Mary Ann. I say, baby, don't you know? Yeah. Yeah, Mary Ann. I say, baby, come on home. Come on. Mary Ann, y vamos con el otro tema cantado de este álbum, que es el Ain't That Loving You Baby. Recordemos, para el sello Epic. Listen to me, baby. I tell you how I love you. Well, you could throw me in the ocean, I'd swim to the bank and crawl right home to you. Yeah. Ain't I love you, baby? Ain't I love you, baby? Ain't I love you, baby? But you don't even know my name. body way down deep, but my spirit will write to you. But you don't even know my name. Ain't that loving you, baby? Vamos con Rumble Mambo. A ver qué os parece esta versión de Rumble en clave de Mambo. All masterpieces require work. That's right. I'm with you. Nothing comes easy. We're here to make hits. You know it, man. I don't care if we go on until 10 in the morning. Oh, yes, I do. I've got to stop for breakfast. Here we go. Pues a finales de los 60, del 1960, los responsables de Epic tuvieron la brillante idea de obligar al señor Lin Ray a grabar temas lentillos acompañado por orquesta, así que Lin Ray estaba totalmente fuera de su sonido, tocaba temas como Danny Boy y no conseguía prácticamente ningún éxito, entrar en ninguna lista. Será Rumble Records, que el sello que fundara su hermano Vernon. Recordamos que había iniciado una carrera en solitario y se habría hecho manager del grupo. La encargada de editar la versión primigenia del descomunal Jack the Ripper, otra instrumental de las más conocidas de Lin Ray, del 1961, y una obra maestra del genio de sangre india Lin Ray. Un power chord en una inimitable línea de solo de guitarra, así que escuchamos este Jack the Ripper en su versión de 1961, editada por el sello fundado por su hermano Rumble Records. Jack the Ripper. ¶¶ ya en la etapa del 62 al 63, Ray, harto del sello Epic, decide romper con ellos y bueno, graba su último single con Epic, que es El Toro, un sabor muy español, muy castizo, así como nos gusta en Radio Cuca todo lo castizo, y vamos a escuchar El Toro, el último single de Link Ray para Epic. Informativo más voces. Pues después de este último sello con este último single con Epic, el sello sería el sello Swan el que mostraría verdadero interés por Link Ray. El sello Swan es original de Filadelfia y se abriría una etapa de cuatro años que no alcanzaría el nivel de ventas de la época de Rumble, pero cualitativamente para el legado posterior de Link Ray es increíble. El señor Bernie Vinnick, que era el presidente de la discográfica Swan, dejó total libertad a Link y a sus hermanos para que grabaran todo lo que y editaran todo lo que les viniera en gana. Hay un recopilatorio de Norton que recoge todas las grabaciones con el sello Swan de estos años, la mayoría en formato single, aunque sacaron también un recopilatorio en sus años. Y bueno, aparece una nueva versión de Jack the Ripper que estaría 8 semanas en listas nacionales, pero nosotros nos quedamos con dos sencillos. Uno es Run Chicken Run, incendiario sin lugar a dudas, y The Shadow Knows, que ya es un estilo más tenebroso. Vamos a dejaros entonces con estos dos encadenados singles de la época Swan de Link Ray, que pegaron bastante, pero bueno, nada comparado con lo que en el 58 conseguiría Rumble. Vamos ahora con Run Chicken Run y The Shadow Knows. Thank you. what evil lurks in the hearts of men. The shadow knows. Shadow Knows, reía el señor Lynn Gray ya cuando le publicaron en el 63 su cuarto casi LP completo con lo que venía a ser un compendio de todo lo que había hecho con Swan, titulado Jack the Ripper. De este le vamos a destacar este Mr. Guitar. Desde luego Lynn Gray fue a lo largo de su larga carrera de todo, pero especialmente un Mr. Guitar. Un amo de la guitarra. Ahí va. Thank you. Pues continuamos desde Día Sin Huella con este aburrido homenaje a Lynn Grey, todo en tono serio y formal, para que no haya quejas desde Radio Cuca, desde las altas esferas. Bueno, pues seguimos con un tema que me lo llevaban pidiendo bastante tiempo, este tema de Batman. Bueno, seguimos con Swan, este es un aparecido del 65 al 66, uno de los tres singles que deparó esta etapa. Y bueno, para todos los que hayáis tenido infancia en los 60, a ver si reconocéis este tema, el tema de Batman. Yo tengo aquí mucho Robin y poco Batman, me parece a mí. Bueno, Batman. Look, Bruce, it's the bat signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, Batman. Shall I start the nuclear power for the Batmobile? Right again, Robin. Okay, Batman. Pues aquí estaba el tema de Batman. Y bueno, pues el amigo Lynn Grey, al parecer, en el 66 decidió mandarlo todo a tomar por culo. Dijo un sonoro que os jodáis todos, que me marcho. Y se fue con la familia de Raíces Indias a una granja de Maryland, donde decidió dedicar sus siguientes años al folk. Eso sí que se llama romper con todo. Bueno, el sello Swan, como se quedó a la intemperie, pues decidió durante los tres siguientes años que tenía contrato publicar algunos temas que ya estaban grabados, como este Ace of Spades, que va a ser el penúltimo tema de este Día Sin Huella de martes. Ahí va. Thank you. Y vamos a ir terminando este primer monográfico dedicado a la figura de Lynn Grey con un tema de su siguiente disco. Lo editaría ya Polydor, un sello potente en el 71 y que rompe con todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Ya sabemos un poco de Lynn Grey, si nos habéis estado escuchando, un tipo que le gusta cambiar de registros, y ese dato hay que recordarlo. Nació en una reserva india y murió en Copenhague, en una islilla, así que un tipo curioso. Bueno, nos despedimos con este La de Da del disco homónimo Lynn Grey. Hasta el próximo martes. There's gonna be a revival.